Aquí comienza Entrevistas, Notas del Mar. Estamos con Patricia y con Melissa, bienvenidas a Fogón. Cuéntenos un poco del proyecto que están llevando adelante. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Hace tiempo que queríamos venir a contarles que estamos trabajando acá por la zona. Nosotros somos de Surcos Patagónicos, una asociación civil sin fines de lucro que trabajamos con hilanderas y artesanas, tejedoras en fibras naturales, en parajes rurales. Hace muchos años en diferentes, sobre todo en la línea sur de Río Negro, trabajamos hace tiempo y desde el año pasado también empezamos a trabajar con gente de la comarca y la estepa chubutense. Hay artesanas de Cusamen también, de Gualjaina, que se suman al trabajo con fibras naturales, oveja, conejo de angora. Estamos incorporando la fibra de guanaco, haciendo arreos y esquilas en silvestría y repartiendo la fibra, siempre hilanderas y tejedoras, y viendo de comercializar en el marco de economía social, trabajando en red. Las artesanas acá del Hoyo, del grupo que conforman el grupo Muticia, se han incorporado desde el año pasado también a la organización, que nosotros le llamamos Red Mapa, porque es Red de Mercados Asociativos Patagónicos. Es un proyecto que estamos construyendo entre todos. Ya empezamos hace muchos años. Hay asociaciones en las 5 provincias patagónicas y bueno, queremos que el Hoyo sea, estamos con muchas ganas de que el Hoyo sea un nodo de comercialización y de vinculación de un montón de artesanas que están en los parajes rurales trabajando con estas fibras. Buenísimo. ¿Cuántos años hace que están trabajando con esto? Surcos Patagónicos tiene ya 17 años de trabajo. Wow, un montón. Sí, un montón. Con Red Mapa empezamos en el 2013. Es un proyecto que es generado, igual que Surcos Patagónicos, fundado por Roberto Quilmit, un referente de las organizaciones campesinas y de economía social en el país y en el extranjero también. Uno de los fundadores del MOCASE, así que vinculados mucho con los movimientos campesinos. Y desde ahí trabajando cada vez más con hilanderas y con la figura de la mujer rural como una figura clave en el desarrollo territorial. Y la idea es personas, las artesanas, también hay hombres, unas cuantas comunidades mapuches también están incorporadas en la red. Así que hay algunos hombres, pero la mayoría son mujeres rurales. Y bueno, trabajamos en fibras naturales, con trazabilidad, o sea, conociendo desde dónde viene la materia prima. En algunos casos las artesanas tienen sus propias majadas y desde ahí, bueno, se adquieren los insumos. En otros casos se ve de comprar en bancos de fibras o en ferias de vellones, pero siempre priorizando el contacto y el vínculo entre organizaciones de la economía social, de pequeños productores asociados, viendo que todos los eslabones de las diferentes cadenas de valor que integra la producción textil artesanal tengan que ver con la dignidad del trabajo, el cuidado del ambiente, el cuidado de la familia, y bueno, y el lugar de la mujer. Por eso está Melissa acá conmigo acompañándome. Ella es especialista en cuestiones de género. Hemos hecho también algunos talleres en temas de género. Y bueno, eso es lo que venimos laburando. Sí. Eso iba a decir, importante destacar ahí el rol de la mujer y las cuestiones de género, obviamente, que como Radio Fogón siempre acompañamos, tratamos de difundir todos los esfuerzos que se están haciendo para esta lucha tan importante. Sí, bueno, porque digamos, no solo se trata de que la mayoría de estas artesanas son mujeres, sino lo que tiene que ver en cuanto a, bueno, cómo se significa esa experiencia en ese ámbito, en esa economía, ¿no? Digamos, se trata de un trabajo que tiene una tradición, que tiene como formas de transferencia intergeneracional, que tiene significados, donde la mujer también ha heredado de alguna manera la actividad, y me parece que este proyecto se orienta a fortalecer y a encontrar que no solo es un pasatiempo, ¿no? Esta producción que puede entenderse muchas veces desde ahí y también puede desvalorizarse, como esto que aparece siempre, que esa producción artesanal se hace en los tiempos libres, ¿no? ¿Tiempos libres de qué? Claro. De una economía además doméstica y donde la mujer se ocupa como de muchas actividades, y es revalorizarlo y es darle el lugar de trabajo. O sea, y trabajo es trabajo, o sea, es producción. No solo es reproducción y es pasatiempo. Y desde ahí me parece que es central lo que el proyecto viene a acompañar, porque en realidad es acompañar y acompañar a mirarse hacia adentro, ¿no? O mirar esas experiencias que a veces son súper naturalizadas o desvalorizadas y decir, bueno, tenemos esto, que es mucho, Entonces, para estas mujeres, me parece que yo, digamos, que vi un poco cómo impactó la puesta otra vez, el trabajo con la fibra, de la mano también del proyecto que lo impulsó o que le puso el foco en eso, cómo se significó y cómo ese cambio también se experimentó desde ellas mismas. Totalmente. Y esto de la trazabilidad que decías es desde la materia prima hasta el puesto de venta, hasta el producto final, y estamos viendo final. Cómo abrir canales de comercialización. Ahí va. Tenemos, digamos, y bueno, y además de ponernos de acuerdo, o sea, es toda una cuestión, como todos, aparte de si se deciden encuentros y capacitaciones y asambleas, digamos, entre mucha gente, estamos viendo cómo se forma el precio, establecer, o sea, hay mucho de capacitación, ¿no? De pensar la cadena de valor, discutir la formación de precios, comparar las diferentes calidades de fibra, clasificar las fibras y ver las diferentes calidades y los diferentes precios en las diferentes zonas de la Patagonia. Y bueno, pero sobre todo, digamos, el proyecto está orientado, son proyectos de desarrollo social, siempre proyectos de organización social, de generación de vínculos, claro, entre las artesanas, para que agrupadas tengan mejor posibilidades de acceso a materia prima, de negociación de precios, de colocación también, de visibilización de la actividad textil artesanal, que consideramos que es patrimonial, tanto como patrimonio material y inmaterial, digamos, en la Patagonia. La hilandera es una, dentro también de las figuras, es para nosotros un rol clave. La hilandera, que siempre ha sido tradicionalmente muy mal pagada, que es muy invisible, porque siempre se lleva como los ojos a las esquilas y a los animales, a la producción primaria o a las prendas finales. Y de golpe, digamos, el trabajo del hilado, que es tan silencioso, tan de tanto tiempo, tan trabajoso, siempre es clave, digamos, para que los productos finales tengan calidad. Y es un trabajo muy relacionado con la mujer rural, ¿no? Siempre todas tienen su uso, todas tienen su rueca, o sea, bueno, y por supuesto después el tejido en telar mapuche, digamos, es la técnica de la Patagonia que tiene más valor, digamos, cultural, sociocultural, histórico y también comercial, porque claro, se le está dando un valor importante también en el mercado. Y nosotros estamos viendo de abrir diferentes canales de comercialización. Por ahora, digamos, no tenemos ese eslabón demasiado desarrollado. Nuestra idea es, estamos viendo y hablando con las artesanas de acá, de la zona de la comarca y del Hoyo, si sobre todo el grupo que está en el Hoyo quisiera promover la formación de un mercado comunitario de artesanías que no solo venda las prendas producidas en el Hoyo, sino de otros parajes, pero las del Hoyo tendrían que estar, son como las que estarían un poco al frente, ¿no? Claro. Entonces, así como, bueno, iba a decir abrir otro tipo de mercados, pero siempre con la mirada en la organización social, en los vínculos, en que nos preocupe el otro. En las redes. En las redes, y que no es solamente el trabajo productivo, sino, digamos, hay temas de salud, temas de también cuestiones de violencia, o de cuestiones, claro, que también de crianza, de maternidad, que se hablan en estas organizaciones, y bueno, terminan siendo como espacios de pertenencia, ¿no? Totalmente. ¿Y acá en el Hoyo cómo vienen trabajando, a diferencia de otras experiencias que hayan tenido? En el Hoyo nosotros hace un año más o menos, un poquito más, nos vinculamos con las artesanas de aquí que están trabajando en la casita histórica, tanto en hilado como en tejido, y también hay artesanas y capacitadoras que han sido promovidas desde la Secretaría de Cultura del municipio, que han ido a los parajes del Hoyo y también están haciendo, enseñando técnicas en diferentes parajes. Y bueno, y con ellas estamos reuniéndonos ahora, vamos a presentarnos como grupo por primera vez, digamos, ellas integradas a Red Mapa, o Red Mapa trabajando con ellas en la fiesta de la fruta fina. Todavía no estamos súper fuertes ni nada, es la primera experiencia que estamos, como el primer desafío conjunto que estamos encarando. Y la idea es, y bueno, y nos estamos juntando en la casita histórica ahí, viendo cómo presentar prendas, qué tipo de prendas hay, qué producción tiene cada una, si ha producido para su familia o también tiene prendas para comercializar, cómo definimos los precios, y si vamos a formalizar la grupa. Bueno, desde acá me interesaba mucho llegar a la radio porque queremos convocar que hilanderas y tejedoras que todavía no saben que nos estamos juntando, que se acerquen. Y bueno, también si tienen prendas, que quizá este miércoles nos juntamos a las 4 de la tarde en la casita histórica, quizás pueden ir tanto hilados como prendas, si quieren. Obviamente no trabajamos individualmente, o sea, no es la idea que cada una venga a hacer su propio kiosco. La idea es que se sumen al grupo, si tienen interés en sumarse al grupo. Bueno, bienvenidas son todas las hilanderas artesanas. Y en el marco de la agrupación, o sea, a futuro, digamos, la idea es generar capacitaciones, vincularnos con temas de tenido. Nosotros hemos hecho este año, el año pasado, 2 encuentros patagónicos de artesanas con las, casi, son 13 asociaciones de Red Mapa ya, de las 5 provincias patagónicas. O sea, yeah. Y hemos hecho uno en Epuyén, un encuentro patagónico, y el segundo lo hicimos en Sierra Colorada, en la estepa rionegrina, donde hay una cooperativa que se llama Gente de Somuncura, integrada a Red Mapa, que ya tiene más de 12 años de trabajo, que han logrado terreno, que han logrado primero un espacio chiquitito, después un espacio más grande, que ya han también aprendido a gestionar proyectos, financiamientos, maquinarias, hacen cerámica, tienen sus ruecas, hay trabajo agropecuario de huerta, o sea, porque la actividad de producción textil después se integra a otro tipo de actividades. Se diversifica, claro. De la agricultura familiar, que están, bueno, que las unidades productivas donde están las mujeres trabajando. Bien. Esto incluye también entonces la zona andina, la estepa y la costa, toda la Patagonia, o es solo este. Red Mapa, las 5 provincias patagónicas, a medida que las asociaciones se vengan integrando. De la costa, en Río Negro hay una asociación en Las Grutas que está integrada a Red Mapa, y después hay una asociación que hace pivote en Comodoro Rivadavia, pero se mueve por Camarones, Facundo, Sarmiento, por esa zona de Chubut también. Pero bueno, nosotros ahora le estamos poniendo mucha pila a la comarca. Bueno, y especialmente integrando también la fibra de guanaco, digamos, una fibra nueva que están trabajando, que está muy relacionada con los conocimientos de los pueblos originarios, porque es una fibra que se trabajó en las comunidades, las abuelas la han trabajado. Es difícil, es fibra fina, es una fibra, la segunda fibra fina en el mundo, tiene mucho valor internacional y se trata de un recurso público. Entonces nosotros ponemos mucho el acento ahí, claro, de que es un animal autóctono de la fauna silvestre patagónica, es un recurso público, y de ahí que queremos que las organizaciones campesinas, hilanderas y artesanas de nuestra Patagonia sepan el valor que tenga esa fibra, recuperen los saberes ancestrales de sus comunidades y tratemos de lanzar, de ir de a poquito abriendo un mercado, aunque sea chico, mediano, con lo que sea, pero digamos artesanal, de calidad, siguiendo los protocolos de bienestar animal, así que hacemos los arreos y esquilas supervisados por la Dirección de Fauna. Es todo un trabajo de mucha experimentación, pero súper interesante. Ya hay una artesana del Hoyo que nos acompañó en las últimas esquilas, también una artesana de Río Chico vino, o sea, invitamos y siempre, a la meseta de Somuncura nunca subimos mucha gente porque si no los animales se asustan, o sea, claro, son momentos delicados, pero bueno, subió una artesana de acá del Hoyo, y después hay varias que ya hilaron y algunas están tejiendo hilo de guanaco, así que entre otras fibras, además de oveja, mohair, cashmere, bueno, integramos la fibra de guanaco y buenísimo, también la fibra de conejo de angora, porque descubrimos que hay pequeños productores en la estepa que crían conejo de angora y que lo esquilan, entonces le estamos incorporando. La idea de la actividad también es generar un banco de fibras patagónico, o sea, donde no se maneje dinero, pero sí, o sea, tengamos como agrupación posibilidad de tener un cierto fondo comunitario, comprar la fibra, y después que las artesanas puedan retirar fibras siempre de calidad, y bueno, y vender asociativamente, quiere decir que también se vaya a ir generando un fondo comunitario, ¿no? Es todo un desafío de trabajo social. Sí. Es mucho trabajo, son muchos eslabones, es mucho territorio. Nosotras de Surco Patagónico prácticamente vivimos en la camioneta. Claro. ¿Ustedes son de acá, no? Yo soy de Golondrinas, ella es de Bariloche. Estamos haciendo Cipián Golondrinas. ¿Y van bajando, van, digamos, pasando por los diferentes parajes todo el tiempo? Visitamos o desde los acá parajes, ustedes, nos ponemos de acuerdo. Ahora estamos, bueno, con la fiesta de la fruta fina acá, claro, después queremos estar en Epuyén, después vamos a la fiesta de Río Chico, que hay hilanderas en Río Chico. Y sí, nos vamos moviendo. Buenísimo. ¿Y en el resto de las provincias hay referentes o siempre son ustedes? Hay referentes en el resto de las provincias. No trabajamos con una lógica de administración provincial, ¿no? O sea, claro, más bien la lógica es más productiva. La comarca es toda una, digamos. Una, totalmente. Pero hay una organización fuerte en Santa Cruz, 2 organizaciones fuertes en Santa Cruz, una referente en Tierra del Fuego que también está empujando, y así vamos, de a poquito. Bien. ¿Y Surcos cómo se organiza internamente? Surcos Patagónicos es una asociación civil sin fines de lucro. Tenemos una comisión directiva, tesorero, presidenta, tesorero, secretaria, y también miembros distribuidos también en las 5 provincias y también un par de personas en Buenos Aires que nos ayudan con las gestiones ante los ministerios cuando estamos buscando financiamiento. Buenísimo, la verdad muy interesante la experiencia y que quieran acercarse acá a la radio a compartirla con nosotros. Nos articulamos con diferentes instituciones, o sea, en este momento el proyecto Guanacos está muy involucrado en la Universidad Nacional de Río Negro y la Dirección de Fauna de la provincia de Río Negro, obviamente que es nuestro organismo de aplicación, ¿no? Que los que nos fiscalizan. Así que bueno, Ministerio de Desarrollo Social, hemos tenido proyectos, a veces con agricultura familiar. El contexto actual está como muy difícil, se ha vuelto bastante hostil para todo este tipo Totalmente. De actividades, pero seguimos adelante como podemos, porque la verdad es que la gente no retrocede, y por suerte, y una vez que aprendimos a trabajar en grupo. Totalmente, ¿no? Esas cosas quedan y suman un montón a nivel local y social. Así que bueno, si alguien que nos está escuchando está interesado, entonces decías que se juntan este miércoles. Este miércoles a las 4 de la tarde en la casita histórica vamos a tratar de ultimar los detalles para el puesto que vamos a tener en la fiesta de la fruta fina acá en el hoyo. Y después, hay lunes, después durante el año, porque ahora están un poco en enero, hay menos actividad, pero a partir de febrero siempre en la casita histórica. Y bueno, esperemos en algún momento tener en nuestro propio mercado un espacio un poco más grande también para, además de juntarnos, encontrarnos y producir, comercializar. Bien ahí. Ojalá lo logren pronto. Si hay alguien que se quiere contactar con ustedes, ¿los busca ahí en la casita o tienen algún método Tenemos, de comunicación? Tenemos un mail, surcospatagonicos@gmail.com. En la casita histórica con las chicas, con las artesanas que conocen, Maida, Gloria, Pina. Seguro que las hilanderas y tejedoras de la zona las conocen y las ubican. Tenemos de Guanacos, tenemos una página que es www.guanacoestepa.com.ar. Ahí está la descripción más de la red MAPA, de las asociaciones que integran el conjunto, y se puede tener idea del megaproyecto patagónico que implica eso. Pero bueno, esas serían las formas de contacto. Ahí va, muchísimas gracias por compartir todo lo que están haciendo, de verdad muy interesante, y felicitaciones. Muy bien, gracias a ustedes. Gracias. Por favor.